Capítulo 3. Constructores de la muralla. El sumo sacerdote Eliasib, junto con los demás sacerdotes, sus hermanos, reconstruyeron la puerta de las ovejas, le colocaron las puertas y la consagraron. El tramo que reconstruyeron iba desde la torre de Nozien hasta la torre de Hananael. El tramo siguiente lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo de al lado lo reconstruyó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená reconstruyeron la puerta de los pescados, le sentaron las bases y colocaron puertas, cerrojos y rejas. Meremot, hijo de Urías, reconstruyó la siguiente parte de la muralla. Junto a ellos trabajaba Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El tramo siguiente a ese lo reconstruyó Sadoc, hijo de Baná. Los hombres de Tecoa reconstruyeron la siguiente parte, pero sus líderes se negaron a colaborar en la obra del Señor. Joyadá, hijo de Paseaj, y Mesulán, hijo de Besodías, reconstruyeron la puerta antigua. Le sentaron las bases y le colocaron puertas, cerrojos y rejas. Melatías de Gabaón y Yadón de Meronot repararon la parte siguiente de la muralla con la ayuda de los hombres de Gabaón y Mizpa, que era la sede del gobernador de la región al occidente del río Éufrates. Uziel, hijo de Hananías, uno de los orfebres, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla. A su lado trabajaba Jonanías, el fabricante de perfumes. Entre ambos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. Refaías, hijo de Hur, que era el alcalde de medio distrito de Jerusalén, trabajó junto con los otros para reconstruir la siguiente parte de la muralla. Jedaías, hijo de Jarumaf, reconstruyó el siguiente tramo, que quedaba justo frente a su casa. La sección siguiente la reconstruyó Jatús, hijo de Jasabnías. Malquías, hijo de Jarín, y Jasub, hijo de Pajat Moab, reconstruyeron la siguiente parte hasta la Torre de los Hornos. Salún, hijo de Alojes, que era alcalde de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó la siguiente parte de la muralla con sus hijas. Hanún y los habitantes de Sanoa reconstruyeron la parte del valle. La repararon y le colocaron puertas, cerrojos y rejas. También edificaron 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Malquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet Ajequerén, reconstruyó la puerta del basurero y le colocó puertas, cerrojos y rejas. Salún, hijo de Colijosé, gobernador del distrito de Mizpa, reconstruyó la puerta de la fuente y le colocó techos, puertas, cerrojos y rejas. También reconstruyó la muralla del estanque de Siloé, que está junto al jardín del rey, hasta la escalera que va a la ciudad de David. Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de una mitad del distrito de Betzur, reconstruyó la parte alta del siguiente tramo de la muralla hasta la parte que está frente a la tumba de David. Su trabajo llegó hasta la laguna artificial y hasta la casa de los héroes. El tramo siguiente lo reconstruyeron los levitas bajo la dirección de Rehún, hijo de Baní. Enseguida estaba trabajando Hasabías, gobernador de la mitad del distrito de Keilá. Él ayudaba a nombre de su distrito. Sus colegas también ayudaron en la siguiente parte de la muralla. Babai, hijo de Genadad, gobernador de la otra mitad del distrito de Keilá. Luego, Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, reconstruyó otra parte de la muralla desde el depósito de armas hasta la esquina de la muralla. El tramo que va desde esa esquina hasta la entrada de la casa del sumo sacerdote Eliasib lo reconstruyó Baruc, hijo de Sabai, quien trabajó con mucho entusiasmo en ello. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reconstruyó el tramo que va a lo largo de todo el terreno de la casa de Eliasib. Después de él, los sacerdotes que vivían en ese sector hicieron reparaciones en la muralla. Benjamín y Jasub reconstruyeron la parte de la muralla que quedaba frente a sus casas. Azarías, hijo de Meseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo de la muralla que quedaba junto a su casa. Binui, hijo de Genadad, reconstruyó el tramo de la muralla que va desde la casa de Azarías hasta el refuerzo de la muralla y la esquina. Enseguida, Palal, hijo de Usai, reconstruyó el tramo que queda frente al ángulo de la muralla y de la torre alta que sobresale del Palacio Real, cerca del patio de la Guardia Real. El tramo siguiente lo reconstruyó Pedaías, hijo de Parós. Los servidores del templo que vivían en Ofel hicieron reparaciones en el lado oriental, oriente de la Puerta de las Aguas y en la torre cercana. Los de Tecoa reconstruyeron el resto de esa sección desde la gran torre hasta la muralla de Ofel. Los sacerdotes reconstruyeron la parte de la muralla que quedaba frente a sus casas en la parte de arriba de la Puerta de los Caballos. El tramo contiguo a ellos lo reconstruyeron Sadoc, hijo de Imer, la parte que quedaba frente a su casa. Luego, Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental, reconstruyó la siguiente parte. Después de él, Hananías, hijo de Selemías y Hanún, el sexto hijo de Salaf, reconstruyeron el resto de esa parte de la muralla. Mesulán, hijo de Berequías, reconstruyó el tramo contiguo que quedaba frente a su casa. Malquías, uno de los orfebres, reconstruyó la siguiente parte de la muralla. Desde las casas de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección hasta el puesto de vigilancia sobre la esquina de la muralla. Los orfebres y los comerciantes reconstruyeron la sección de la muralla que va desde el puesto de vigilancia hasta la puerta de las ovejas.